Furniture de Sorone está en nuestro top. Este es el 4. En el 4. Puesto número 4 de las sí. canciones con más chazams en concierto o en eventos públicos. En este caso, clausura de los Juegos Olímpicos del año pasado. Claro. Sí. No es común tampoco. O sea, fue muy importante en los 90 y como también en la época de Giorgio Moroder. Pero sale en este homenaje que se le hace a la música en los Juegos, claro que mucha gente iba a llegar nueva. Vamos a hablar de la palabra cringe en Mañanas de la X-103.9. Vergüenza, queda la, como asquito. La RAE oficializó la palabra cringe en 2020. Bueno. ¿Ah, sí? Sí. Mira. Pero la generación Z había convertido esta palabra en un arma de destrucción masiva contra los millennials. El cringe no es vergüenza. Entonces, es algo muchísimo más siniestro y hace parte de lo que veníamos hablando temprano sobre los nuevos fascismos. Es odio y asco disfrazado de crítica social. Cuando alguien dice que cringe, no está expresando pena ajena, sino que está ejerciendo control. Y es la forma políticamente correcta de odiar a los demás. Ay, sin tener consecuencias sociales. ¡Ay, es terrible! Porque aquí está el plot twist. Okay. Además, la generación que creció con el OK Boomer resulta ser sorprendentemente conservadora. Sí. Eso es lo que estamos viendo, sí, que está sucediendo. Sí, sí. Está pasando. Con la aparición de los nuevos fascismos que estábamos mencionando aquí en Mañanas de la X. Hablamos constantemente de que ya no toman, de que ya no tienen sexo, de que ya no salen a bailar. Conservadores. Exactamente. Idealizan los valores tradicionales. Están obsesionados con la estética clean. Los Gen Z son más rígidos con los roles de género que los boomers. El cringe entonces se ha convertido en un mecanismo de control social. Primero eran videos de gente haciendo cosas raras sin consentimiento y ahora cualquier contenido puede ser cringe. Cualquier muestra de júbilo, cualquier muestra de creatividad, cualquier diferencia se vuelve blanco de escarnio público y por lo tanto ese linchamiento hace parte de los nuevos códigos del fascismo que estamos viviendo gracias a las o por culpa de las redes sociales. El resultado es una generación que prefiere el conformismo al riesgo de ser juzgada y esto tiene consecuencias políticas reales. El 62% de los chicos Gen Z quiere que todo vuelva a ser como antes. Mira, ok. En las últimas elecciones muchos votaron por Trump. ¿Ese puede ser un discurso que viene de papás? No, solitos van llegando a eso. Solos van llegando por las redes sociales, además porque están ante una vigilancia constante. Sí, entonces, la vigilancia constante que suponen las redes sociales hacen que se vuelvan mucho más conservadores y por lo tanto alimenten ese fascismo del que estamos hablando hoy en Mañanas de la X. Oye, qué increíble, no lo veía tan oscuro. Sí, claro, paradójicamente están desarrollando rechazo hacia pantallas y nostalgia por la conexión real. Por eso aparecen estas nuevas ideas como el grounding, ¿no? Tocar el pasto por primera vez, caminar descalzos en el césped. Ay, yo que la usaba. Épocas de fascismo. Puedo pensar. Constantes, hay que pensarlo dos veces antes sí, de. Sí, sí. No sabía que tenía ese marco. No, uno se conecta por necesidad de la colectividad, ¿no? Uno empieza a hablar de empatía, de ideología, de privilegio, porque todo el mundo lo está haciendo. Eso no quiere decir que sea cierto, ni quiere decir que sea correcto, ni quiere decir que sea y ahora cringe. Pero todo va abultándose hacia este. La destrucción del otro también. Exacto. Qué fuerte. Exacto. Ok, uy, perdón a quien le dije cringe. Estas son Mañanas de la X103.9 FM. Con información importante para todos ustedes, que superen sus propias expectativas. Esto es Tipi que presenta la hora en la X, son las 9:12. En Tipi, lo que somos va más allá. Somos las risas del parche, las metas que nos impulsan, los espacios donde cada voz cuenta, las ganas de romperla con todo lo que hacemos. Aquí puedes conectar sin dejar de ser tú, porque en Tipi escribes tu propia historia con flexibilidad horaria para que hagas lo que te gusta. Entra a tipijobscolombia.com, tipijobscolombia.com y empieza tu camino con el Top Team. Esto es Tipi. Te tengo las canciones más chazameadas. Me gusta con más 3. Chazams, el puesto número 3. A ver. También sale de los Olímpicos. Ese va a ser el lugar. Sí. Por favor, no me digas que Aponque está ahí. No. Ah, bueno. Aquí está el puesto número 3 de los Chazams más Grandes, en vivo, Phoenix, Lestomania. Lestomania en el puesto número 3. Sí, señor. De las sí, canciones con más chazams en vivo. Y yo te tengo la lista de las palabras más utilizadas en las canciones de los Rolling Stones. Oh. Las cinco más. Ok, estamos las que más... Ok, sí. Listo, perfecto, vamos. Entonces, en el número 5, Hey, tiene 34 apariciones en sus canciones. O sea, han dicho 34 veces la palabra Hey. Listo, en perfecto. Sus canciones. En el número 4 está Day, con 44 veces en sus canciones. Ok. En el número 3 está Yeah, con okay. 45 usos. Listo, muy bien. En el número 2 está Love, con 56 menciones, una cifra alta para un conjunto que muchas veces evitó las baladas convencionales. Sí. Love aparece en el segundo lugar con 56 menciones. Ok. Y en el número 1... Girls. No. She. No. 90 apariciones. 90 veces. No sé. Ahí va. Baby. Es esa, baby. 90 apariciones es la palabra que más se repite. Lo cual no sorprende si se considera la cantidad de canciones que están dedicadas o hablan de chicas. De mujeres, Baby se hace presente en esta que acabamos de escuchar, más otra cantidad de canciones. Es la más usada de ellos en la historia de sus canciones, Baby. Claro, ahí está entonces, las cinco canciones que más han usado los Stones en las, que, palabras, las cinco palabras, perdón, que más han usado en sus canciones. Estaba Chuis. Volvió. Someone You Loved. Luis Capaldi en Mañana de la X. Del 9 al 13 de julio, el cielo de Río Negro se llena de emoción en FR Colombia 2025. Disfruta con tu familia los shows aéreos, el espectáculo de más de 500 drones, el show de Aaron Deleu, piloto acrobático, y la exhibición del Escuadrón Gripen de Brasil. Entradas en tuboleta.com. Aplican términos y condiciones. Bueno, Rubén Albarrán. El cantante de Café Tacuba está en tendencia. Sí, sí, sí. Ha sido noticia y ha aparecido en diferentes publicaciones porque convocó a un boicot contra Spotify. Varios puntos. Él salió en un video en Instagram y empezó a hablar sobre lo que está haciendo el CEO de Spotify, que es invertir dinero en la guerra, que lo habíamos dicho la semana pasada. Entonces estuvo hablando de que... Pero en la guerra no. En es que la tecnología. En tecnología militar. Exacto, pero entonces él dice eso, que no se puede normalizar ese tipo de inversiones que podrían estar siendo utilizadas actualmente en contra de los niños en Sudán, en el Congo, en Palestina, en Ucrania. Esto es guerra en contra de la humanidad. El artista subrayó la necesidad de que los músicos tomen una posición y tomen un partido en este tipo de inversiones. Y pueda que ustedes estén en Spotify como artista, pero la invitación de él es a que no esté, a que salga y que también se manifieste contra las regalías. Ajá. Crea artistas con inteligencia artificial, se alimenta de las fuerzas de los propios creadores que le otorgan. Así que sí, este es el mensaje. Hay unos numerales que se están manejando, que es boicot Spotify, escupe Spotify, también pena Spotify. Instó a practicar el boicot diariamente y a recordar que la música en vivo sigue siendo la fuente real de ingresos para la mayoría de los músicos. ¿Tú dejarías de usar música no. o de escuchar música en Spotify porque el CEO de la empresa invierte en una compañía que hace drones de guerra? No, porque es, no sé que lo que voy a hacer no importa. Sí. ¿Sabes? O sea, no lo voy a dejar de hacer. Hmm. ¿Tú lo harías? No. No, yo no lo haría. Este fin de semana alguien me preguntó al fin cuál aplicación es mejor, porque las dos cosas están como asociadas de alguna manera en términos de consumo. Uh-huh. Yo le decía a alguien, me decía, me pasé para Apple Music, me decía alguien. Sí. Después de tener YouTube Music. Y yo me decía que la embarré, me decía la embarré. ¿Y por catálogo y ese tipo de cosas? No, en general. Ok. Entonces yo le decía, si usted valora su privacidad, la movida Apple Music es la mejor que pueda tomar. Cuando tú hablas de privacidad, ¿por qué? Comparado, Apple digamos, Music con no Spotify. Hurga en sus... en sus okay. comportamientos internos ¿sí? de la app. Okay, por eso Apple eso. No tiene tan afinado el algoritmo, porque Apple no sabe. No te rastrea, ¿no? No le rastrea nada, no oh, le. ¿No? Okay. Spotify sí sabe todo de usted, todo. Usted, porque usted le da permiso. Es obvio. Entonces ahora, él sabe cuántas canciones oye bien. Al día, cuántas veces las oye. ¿En qué playlist las encontró? Si le da like. Si le da like, si las mete a una playlist propia. Todo. Spotify sí le rastrea a usted toda su actividad e invade por completo su dispositivo para fines de personalización. Además, porque sí. Spotify está trabajando muchísimo en la personalización como el gran destino de la curaduría musical, donde ya nada de lo que pase dentro de su dispositivo en materia musical no esté controlado por usted mismo. Sí. ¿No? Apple no. Okay. Apple. Eso no sabía. Apple le hace unas curadurías muy prudentes, menos invasivas y por lo tanto no tan precisas. Yeah. Ahora, si para usted es importante que el algoritmo le ponga la música que usted quiere oír. Manténgase. La misma música de siempre. Ajá. Por ejemplo, que es el 95% de la gente quiere oír la misma música todo el tiempo. Lo que le gusta. Me pasa en Total Request los sábados. La gente me pide cada sábado la misma canción. La misma persona me pide siempre la misma canción. Sí. Y también pasa en mañanas temprano. Claro, piden siempre la misma canción. La gente no quiere oír otra canción que no conozcan. A la gente no le interesan uh-huh. las canciones nuevas ni desconocidas. Uh-huh. Y la gente que de pronto allá afuera me oye y dice, ¿usted cómo dice eso? Son factos. Son el 0.05% de la población. No. Entonces le decía, ahora, ¿qué tiene Apple Music? Apple tiene un servicio de radio magnífico, además. Tú me hablabas de la parte chill. El Apple Music Chill, mi emisora favorita. Está primero la X más música, segundo Apple muy Music bien, Chill. Me gustan tus prioridades. Sí. Gracias. Así es. Mi emisora favorita es la X más música, la segunda es Apple Music Chill. Apple Music en general, los contenidos de lujo. Los programas de radio on demand me parecen increíble. Todo lo que hace Strombolopoulos ahí me parece increíble. Pero si usted quiere despreocuparse y darle play a una cosa y que arranque a sonar y no tenga que pararse a cambiarlo ni bajarle el volumen y subirle, Spotify es el mejor lugar. Es el lugar. No hay nada que hacer. Ahora, YouTube también. Muy tesos. Porque mire que justo con la noticia de Rubén, sí me encontré a varias personas en Twitter preguntándose cuál otro servicio de streaming recomendarían sí. para dejar de oír. A la final, y aquí ganó, es... Y ganó YouTube. Claro, sí. Seguro. Claro, está YouTube es bastante bueno también. Bueno, en redes sociales hay una narrativa que se ha vuelto popular. Spotify paga mal, ahora su CEO invierte en tecnología de guerra, por eso hay que boicotear. Ajá. Uh-huh. Y entendemos la rabia, porque es cierto, Spotify paga poco por reproducción, por stream, y Daniel Ek invirtió más de 600 millones de euros en Helsing, que es una empresa que desarrolla inteligencia artificial para drones, submarinos y sistemas de defensa. Entonces, ojo, aquí vienen las cosas incómodas que uno desde el análisis debe hacer y debe preguntar y debe poner sobre la mesa, porque la idea no es hablar para quedar bien con un sector de la opinión pública, ni tampoco para quedar mal con otro segmento, ni quedar bien con Spotify, ni nada de eso. Ni Spotify, ni la opinión pública en general. La primera de ellas es que la gente se imagina, por lo que está circulando en redes sociales, que la plata que está invirtiendo de Daniel Ek es la plata que usted está pagando. ¿no? Sí, porque él lo dice también directamente a los artistas, dice que esa falta de dinero que te está entrando por tus regalías es la que él está invirtiendo en guerra. No es cierto. Mr. Egg tiene empresas aparte. Que esas empresas se hayan financiado con la plata que ha hecho con Spotify, seguro. Uh-huh. Pero no es como que la plata que está entrando que yo a estoy Spotify... por mi plan. Exacto, por tu plan o por las reproducciones de... del artista. Es decir, Bad Bunny no está financiando ninguna guerra en ninguna parte. Ya. ¿Sí me entiendes? Ajá. Ni tampoco tú como artista lo estás haciendo. Ni no, yo como usuario. Ni tú como usuario estás financiando nada, no. Esto es no, ese no es el caso, ¿no? Uh-huh. Entiendo. Ahora, voy más allá con la opinión impopular. Señor. Y es que en Suecia es muy común la inversión en temas militares desde hace tiempos. Suecia es un país militarista por excelencia desde la Segunda Guerra Mundial. Suecia ha financiado y ha promovido tecnología militar durante décadas en el sector público y en el sector privado. Uh-huh. Es algo que hacen muy bien, ¿no? No es un CEO ahí loco con ambiciones bélicas de guerra como lo está pintando Albarrán, ¿no? Ni la gente, ¿no? Ya. Es un ecosistema económico que hace rato mezcla defensa, uh-huh, innovación y ganancias. Suecia se ha vendido al mundo como un país neutral, se ha vendido como un país pacifista, pero eso es solamente parte de la historia, porque empresas como Ericsson y otras firmas suecas colaboran con proyectos de defensa. Saab fabrica aviones de guerra, sistemas de radar. El país exporta armas a decenas de naciones, incluso aquellas naciones en conflicto. Y esto no lo hacen en secreto, lo hacen con mucho orgullo. El señor de la guerra, como es la película. Es un modelo de desarrollo nacional. Uh-huh. Está basado en tecnología, también para la guerra. Y esto lo hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial. Los grandes avances tecnológicos se produjeron por culpa de las guerras y los conflictos. Entonces, la inversión de Daniel Ek en Helsing no es una excepción. Hace parte del músculo económico del país. Ahora, ¿significa eso que haya que quedarse callados, que no se deba decir, que no se deba visibilizar? No. Pero tampoco podemos caer en el juego de pensar que borrar Spotify es un acto de resistencia global. Si realmente quisiéramos cortar todo lo que toca la industria de la guerra, tendríamos que, para empezar, dejar de utilizar teléfonos celulares. Todos. Porque, por ejemplo, empresas como Apple colaboran con contratos de defensa. Los chips pueden ser usados en drones. Habría que dejar de comprar ropa. No, hecha con materiales como de empresas como DuPont, por ejemplo, que es una empresa clave en la industria militar. Habría que dejar de usar Google Maps porque las APIs de Google Maps ayudan a programar navegación de defensa. Habría que dejar de tomar vuelos comerciales. Habría que dejar de volar porque los Boeing, los Airbus, todos fabrican aviones de guerra. Habría que dejar de usar internet. ¿No? Porque nació de un proyecto en el Pentágono. Entonces, claro, la presión social tiene efecto, las protestas de los artistas, la conversación en redes, todo eso construye un relato que empuja a las empresas a responder. Pero no se puede reducir todo a Spotify es el malo, ¿no? Que es lo que está de moda. Volvemos al tema de las modas y los nuevos fascismos. Spotify es un síntoma, pero no es la enfermedad. El problema es cómo funciona el capitalismo tecnológico. Y si mañana Spotify desaparece, otro va a ocupar su lugar. Realmente lo que te decía, la gente estaba buscando, entonces la opción es YouTube. ¿De dónde viene YouTube? Sí, exacto. Con modelos parecidos, porque lo que está en juego no es una app, sino cómo entendemos el consumo ético en el siglo XXI. Entonces, ¿qué hacemos? Se puede presionar, se puede exigir un pago mejor, sin duda alguna. Ojalá se logre hacer un pago más justo o un pago más alto en realidad. más que justo. No es más justo, sino un pago más alto, porque si tú hablas, como lo decía yo hace unos meses, si tú hablas con los Rolling Stones sobre cuánta plata les entra de Spotify, está bien. Es justo. Pero otro artista, tú hablas con Bad Bunny, él te va a decir, a mí me paga muy bien Spotify. Es justo. Exacto. Entonces se puede apoyar a los artistas directamente, por ejemplo. En el caso del tema de los artistas, eso es lo que creo frente al tema, es que hay que apoyar a los artistas directamente, comprarles los discos, los vinilos, el merch, ir a los conciertos, todas esas cosas, exigir transparencia también, que es algo que yo creo que Spotify, sobre todo Spotify, hace muy bien, porque como están recopilando tus datos constantemente, tienen que mostrarlos en todas partes, ¿no? Apple Music sí es menos transparente con el tema, pero ellos se esconden también un poco detrás del tema de, hey, privacidad, no sabemos nada. No podemos. ¿No? Exacto. Cuidamos a nuestros usuarios. Entonces, exigir transparencia está bien, presionar está bien, exigir pagos más altos a artistas con menos impacto popular. Todo eso está bien, pero también debemos entender que los dilemas éticos no se resuelven con unfollows. Ya lo hemos visto. Y ahí mismo en Spotify. Exacto, se resuelven los... salen y vuelven. Exacto, se resuelven con información, con matices, con conversaciones incómodas. Porque el enemigo no es Spotify, el enemigo es pensar que todo lo complicado en estos momentos se resuelve con un tweet. No, no estamos haciendo nada. Nada, un numeral. Exactamente. No cambiaste la historia del mundo con un numeral. No lo vas a hacer. No va a suceder. Aquí está Ten Sharp con You. Kavinsky con Nyko, entre las canciones con más Shazams en eventos en público. Estamos hablando de esta chica que sacó su celular para hacer un Shazam en el show de Cardiff de Oasis, de Bittersweet Symphony de The Verve. Y un día como hoy en la historia de la música salió un gran tema del rock alternativo. 1991, Alejo, Alive, de Pearl Jam. La ola. Tenía un amigo en geometría. Sí. Se hacía delante de mí, volteaba y me decía, hey, hey, Alex. Alex, did you see the new Pearl Jam? Yo, what? The fuck is Pearl Jam? Decía, ¿ya lo presentó? You haven't heard it, dude? Oh my god, the wave, dude, the wave. Feliz lunes, feliz comienzo de semana. Estoy que sea una fantástica, buena que sea maravillosa. ¿Por qué se siente tan desolada? Porque están en vacaciones todos. Es que todavía, esta es la última semana que queda de vacaciones de colegios. ¿Ah, sí? Entonces todavía no arrancan, ya vuelven el próximo lunes. No, porque entonces. Yo pensando que había empezado, además. Algunos, no todos. Ustedes dos que aman. Ajá. Los meses infestivos, ya son 4 semanas completas. Sin un festivito, los felicito. Sí. Abrácense. Sí, Julio, julio estuvo rudo. Está rudo de festivos. Sí. No hay nada, lo único es el 20 que es un domingo. Julio porque... llegó rudo. Julio llegó rudo, sí. Sí, los memes de julio... pasados todos por inteligencia artificial. Ah, sí, todos no ahora, pero los han renovado con inteligencia artificial. No, a mí me gustaría cuando buscaban imágenes de archivo y hacían montajes pésimos. ¿Sabe qué renovaron también? Con inteligencia artificial, que organizaron la voz de Axel en el concierto de Sabbath el fin de semana. Le pusieron la voz original, lo hicieron, no. O sea, ¿hizo lip sync? No, le pusieron la voz. No, en otro video. Le pusieron cómo sonaría la voz si tuviera todavía la voz chévere de Axel. Sí. Y está circulando por todas partes. Yo busco eso. Muy bueno, está muy divertido porque parece alguien como que dice, qué bien, por fin alguien utilizó bien la inteligencia artificial para mejorarle la voz a Axel. No. Porque es un sueño, vaina. ¿No? Les propongo un sueño. Escuchemos la voz en inteligencia artificial de Axel ahorita. Porque después está tenaz. ¿Se la oyó o no? Sí, no. ¿No escuchó a Axel? No, el video del Axel que está Mouse. Hablando, no lo vi. Ah, no, Axel Mouse sí lo oí. No, Axel Mickey Max el Mouse. Sí. Y uno dice ahí. Esto fue este fin de semana, Axl Rose y Guns N' Roses, invitados especiales a la despedida de Ozzy Osbourne y de Black Sabbath, haciendo su famosa Welcome to the Jungle. Poderosa como siempre, gigantesca Welcome to the Jungle. Y aquí viene Axl. Welcome.